Cadenazo radial, Macarena Valdés, eres semilla, Petumo en el EIN. Con Macarena en la memoria, seguimos viviendo, seguimos luchando. Con Macarena en la memoria, seguimos viviendo, seguimos luchando. Saludamos a diversos medios libres que se han plegado a este cadenazo por Macarena Valdés Muñoz, Eres Semilla. Radio Humedales, Radio La Zarzamora, Radio Curruf, Latinoamérica Rompe el Cerco, Radio Placeres, Radio La Revuelta, Rara Señal, Radio Manque, Periódico La Trinchera de Barrancas, Radio Lafkenche, Radio Nuevo Sol Rebelde de Guatemala, Radio Epidemia de Argentina, Radio Mundo Real, Abya Yala, Radio Temblor Internacional, Panamá, Radio La Voz de Paine, Radio Nehuen, Programa Contra Babilón, Programa de Radio Aini, Gaceta Ambiental Portal de Noticias, Radio JGM, Radio Extremo Reñaca Alto, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia, Red de Medios de los Pueblos. Macarena Valdés Muñoz fue una activista mapuche que luchó por defender Gualmapu. Fue una víctima más que se suma a la larga lista de defensores y defensoras de los derechos humanos de la tierra y del territorio. La encontraron colgada de una viga en su propia casa. Ella estaba con un niño, con su hijo, de apenas un año y medio. Y otro de sus hijos la encontró. Tenía apenas 11 años. Su asesinato aún no tiene culpables y su familia libra hasta hoy una incansable lucha por la justicia. Macarena Valdés Muñoz, un 22 de agosto del 2016, fue asesinada. Como ha dicho muchas veces el Lamien, Rubén Collío, la verdad la sabemos. Sabemos que a la negra la mataron. Y son las instituciones que no han cumplido su trabajo. Se ratifica una vez más a través del informe de un perito internacional forense, John Clark, que dice: existe la posibilidad de que su cuerpo haya sido suspendido para hacer que la muerte pareciera un ahorcamiento suicida. Para que pareciera un ahorcamiento suicida. Macarena no murió, la sembramos, y es vida, es cuerpo, es territorio, multiplicado por miles y miles y miles de luchas, que ayer, hoy y mañana seguirán en pie. Justicia para Macarena Valdés. Cadenazo radial, Macarena Valdés, Eres Semilla, Petumo Angelain. 21 de agosto del 2020, desde las 16 horas. Puedo ver tu lucha y ver la mía. Cadenazo radial, Macarena Valdés, Eres Semilla, Petumo en el EIN. Buenas tardes, Lamien, Rubén Collío.

vamos a ver a quién contratan desde afuera que pueda decir lo contrario. No sé, siento que la corrupción afuera es un tanto más difícil, sobre todo a ese nivel. Claro, pareciera ser. ¿Y ahora cómo se proyecta esta continuidad de la búsqueda por justicia por Macarena? No soy abogado, entonces puedo decir lo que desde el sentimiento pienso. Creo que lo correcto es que primero que todo se reconozca que aquí hubo un asesinato, que se reconozca que hubo participación de terceras personas y que esto fue un homicidio. Eso es el primer paso. Después de eso viene el hecho de que se inicie una investigación para determinar quiénes fueron los que atentaron contra la vida de Macarena. Y bueno, después de eso tendrán que ver las responsabilidades de por qué han habido tantas negligencias en esto. Porque hemos tenido que ser las víctimas, en este caso los deudos, quienes hemos tenido que estar presionando para que los funcionarios públicos hagan su trabajo. Porque eso también es importante recalcarlo. Los funcionarios públicos son eso, funcionarios públicos. No son autoridades, no son autoridades, porque reciben un sueldo, tienen un contrato por un plazo fijo. Ni los concejales, ni los alcaldes, ni los diputados, ni los senadores, ni siquiera el presidente de la República son autoridad. Ellos son funcionarios públicos que tienen distinto rango, por supuesto. Y hay que recordarles entonces a estos señores que se les infla la cabeza cuando tienen algún cargo, que son funcionarios públicos, que son seres humanos y que no han de perder de vista que un funcionario público es un servidor público y está para servir. Y si recibe un sueldo de excelencia, cuando es un par de milloncitos, que es lo que reciben, su trato y su trabajo ha de ser así, de excelencia. Porque cuando está el jornalero en horario de trabajo, sentado fumando, lo pilla el jefe y lo echa. Si la mien que es asesora el hogar está sentada en vez de estar haciendo aseo, la echan. ¿Por qué estos zapanajos hacen lo que quieren y trabajan cuando quieren y nadie los echa? Y ahí entonces hay que hacer esa acotación necesaria y ese despertar de conciencia necesario. Somos nosotros, los pobladores, los que pagamos su sueldo. Por lo tanto, todos estos zapanajos son nuestros empleados. Y aunque suene muy prepotente y muy violento decirlo, ellos son nuestros empleados y están para servirnos. Y tienen que hacer su pega. Y entonces es nuestra responsabilidad fiscalizarlos y exigirles que hagan su trabajo. No faltarles el respeto, no es necesario ser sin respeto ni violento. Pero sí hay que exigirles que hagan su pega, porque se les paga y se les paga bien. Y entonces nosotros nos hemos encontrado durante estos 4 años con gente que no quiere hacer su trabajo y que le molesta que alguien les reclame y les diga en su cara que están ahí por un sueldo y que deben justificar su sueldo, po. Y que si no, se vayan para casa. Si no quieren trabajar, que se vayan para casa, que sean dignos y le dejen la pega a alguien que sí necesita trabajar y que sí quiere hacer la pega bien. Por eso tenemos que unirnos. Gracias, Lamien. ¿Puede dar unas últimas palabras para este inicio de Cadenazo? Con mucha buena energía para toda la gente que está organizando, todos los equipos técnicos que se mueven, que es mucho movimiento el que hay detrás de una transmisión. Para toda la gente que está ahí detrás de los controles, un abrazo gigantesco. Para toda la gente que hace esta posible toda este Cadenazo. Y un saludo también para la gente que nos está escuchando, que mantengan su conciencia despierta, independiente de que haya una pandemia, independiente de que les haya tocado estar encerrados mucho tiempo, manténganse fortalecidos en sus corazones. Macarena Valdés Muñoz fue una activista mapuche que luchó por defender Gualmapu. Fue una víctima más que se suma a la larga lista de defensores y defensoras de los derechos humanos de la tierra y del territorio. La encontraron colgada de una viga en su propia casa. Ella estaba con un niño, con su hijo, de apenas 1 año y medio. y otro de sus hijos la encontró. Tenía apenas 11 años. Su asesinato aún no tiene culpables y su familia libra hasta hoy una incansable lucha por la justicia. Macarena Valdés Muñoz, un 22 de agosto del 2016, fue asesinada. Como ha dicho muchas veces en Lamien, Rubén Collío, la verdad la sabemos. Sabemos que a la negra la mataron y son las instituciones que no han cumplido su trabajo. Se ratifica una vez más a través del informe de un perito internacional forense, John Clark, que dice: existe la posibilidad de que su cuerpo haya sido suspendido para hacer que la muerte pareciera un ahorcamiento suicida. Para que pareciera un ahorcamiento suicida. Macarena no murió. La sembramos. Y es vida. Es cuerpo. Es territorio. Multiplicado por miles y miles y miles de luchas. Que ayer, hoy y mañana seguirán en pie. Justicia para Macarena Valdés. Cadenazo radial, Macarena Valdés, eres semilla. Petú Monguelain. Cuando veo salir el sol, puedo ver tu rostro, hermano. Puedo ver tu lucha y ver la mía. Una sola lucha, un solo camino. Una sola verdad, una sola lucha, nuestra libertad. Una sola lucha. Antes de caer al sur, la Ichona cortó con prisa la vida de una espiga. Sin aviso destetaron al pichiste. Junto a sus hermanos han quedado sin consuelo. Miles de ecos, llenos de llanto y dolor, resuenan al cielo con amargo desgarro. Su huentru, en sus peumas, solo descifran justicia para Macarena Valdés, que sin cesar cobijó con razón su indómito los de corazón. Huinca, tregua, quisieron callar al leufo, robar su caudal. Al amanecer fueron sorprendidos con maldad en sus pisadas. Hoy los guayes lloran sequía, susurran sus raíces. Ñalaico, Ñalaico, Ñalaico, Ñalaico. Huelen, huelen, sus pioques son de acero con temple de hielo. Por sus venas corre poder y cuyín sin valor alguno. Liberamos el miedo y conversamos con los trailes. Cada amanecer renueva nuestro dolor como piel de filú. Seguiremos luchando por un amanecer con aroma, justicia y verdad. Seremos como tornado de verano hasta encontrar el suspiro perdido de Macarena Valdés. Güeñefe, Huinca, nos roban la paz, la risa sin miedo de nuestros pichiqueche. Mataron a nuestra compañera, combatiente güenuy hasta el final. Le negaron a sus puñén ver el brillo de sus ojos con fraterno y puro amor. Cada suspiro queda preso de dolor. Aún así sus hijos brillan como arco iris. Lucharán con su ñuque por justicia y verdad, sin la historia de una derrota. La noche es desvelo que se derrite como la última gota de una vela. Los árboles, Curruf, nos dice que la verdad brotará como alfalfa. Magú, magú, magú, magú. Es el llanto de todo el pueblo mapuche, que en cada amanecer resiste al opresor. Les recuerdo la huasache, que cortaron solo la flor, pero no su folil. Macarena Valdés no ha muerto, vive en cada amanecer, que vuelve a renacer. Sigue en cada marcha, en cada toque de culcul, en cada toque de ñolquín. Justicia y verdad para Macarena Valdés. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Ya! a 4 años de tu asesinato. Macarena, nosotros, no olvidamos. Este 21 de agosto, a partir de las 16 horas, te esperamos en este cadenazo radial por Macarena Valdés Muñoz. Eres semilla, eres esperanza, eres vida, verdad y justicia. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. En un principio se nos trató de hacer creer que la negra se había quitado la vida, se trató de levantar una hipótesis de suicidio, pero nosotros logramos demostrar científicamente que no fue así, porque no solo era el hecho de que nosotros como su familia, yo como su compañero, nuestros hijos, los amigos, los más cercanos, sus amigas, la también de la comunidad, no creían esa tesis de que la negra se había quitado la vida. No fue solo que nosotros pedimos que nuestros machis nos ayudaran espiritualmente para fortalecernos, pero también para saber qué era lo que realmente había pasado, sino que también recurrimos a las instancias técnicas de la medicina occidental y llevamos entonces el cuerpo de la negra a una segunda autopsia y entonces se llevó también una muestra al laboratorio y se demostró científicamente que la negra estaba muerta cuando la colgaron y por lo tanto alguien la colgó. Porque un muerto no se puede colgar solo. Alguien la puso ahí para tratar de simular un suicidio, que es lo que hemos dicho desde un principio. A 4 años de tu asesinato, Macarena, nosotras, no olvidamos. Este 21 de agosto, a partir de las 16 horas, te esperamos en este cadenazo radial por Macarena Valdés Muñoz. Eres semilla. Eres esperanza, eres vida, verdad y justicia. Saludamos a diversos medios libres que se han plegado a este cadenazo por Macarena Valdés Muñoz, Eres Semilla, Radio Humedales, Radio La Zarzamora, Radio Curruf, Latinoamérica Rompe el Cerco, Radio Placeres, Radio La Revuelta, Rara Señal, Radio Manque, Periódico La Trinchera de Barrancas, Radio Lafkenche, Radio Nuevo Sol Rebelde de Guatemala, Radio Epidemia, de Argentina. Radio Mundo Real, Abya Yala. Radio Temblor Internacional, Panamá. Radio La Voz de Paine. Radio Nehuen. Programa Contra Babilón. Programa de Radio Aini. Gaceta Ambiental Portal de Noticias. Radio JGM. Radio Extremo, Reñaca Alto. Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. Red de Medios de los Pueblos. Con Macarena en la memoria, seguimos viviendo, seguimos luchando. Con Macarena en la memoria, seguimos viviendo, seguimos luchando. Cadenazo radial. Macarena Valdés, Eres Semilla, Petú Monelein. uno siente la misma sensación que sientes cuando te sumerges bajo el agua. Como los oídos tapados, la cabeza bombada, como que te cuesta respirar. Sientes el latido de tu corazón súper fuerte en los oídos. Y eso no para, po. Eso no es algo que sea por un par de minutos, es una sensación constante de día y noche. Es como que todo pasara en cámara lenta, po. Como que andas constantemente súper aturdido. Con Macarena y nosotros teníamos 4 hijos que quedaron y que eran dependientes de nosotros. Y siento que gran parte del hecho de que nos pudiésemos mantener de pie fue porque habían hijos que dependían de lo que hiciéramos en esos momentos. Y por el apoyo que recibimos también, porque el día 23 de agosto, al día siguiente que asesinan a Macarena, yo tuve que ir a buscar su cuerpo a Valdivia. Y en la mañana, cuando nosotros íbamos saliendo, nos cruzamos con los vehículos policiales que venían a resguardar la instalación del cableado de alta tensión, que hoy día pasa por arriba de nuestra casa. Pasa aquí al lado afuera, también vulnerando la ley, porque hay una ley de electricidad que establece que hay un parámetro de seguridad de acuerdo a la línea. Si hay una línea de alta tensión, tiene que, antes de que haya una construcción, tiene que haber un espacio libre, y eso no se cumplió. Pero ese día que fui a buscar el cuerpo de Macarena, quedó gente acá en la casa, po. Quedaron peñis que quedaron cuidando a mis hijos, que me habían ofrecido acompañarme a Valdivia, pero yo les pedí que se quedaran cuidando al único tesoro que me quedaba en la vida, porque eran mis hijos. Y esos peñis son los que hacen la resistencia junto con mis hijos. Son los que salen a resistir el cambio de cable. Después de eso llegaron mis papás, llegó mi hermano, llegaron amigos que venían a acompañarnos en el velorio. Y gracias a la presencia de la gente es que finalmente no se hace esa instalación. Que se hace después, pues en octubre llegaron con una micro llena de fuerzas especiales, con habían como 8 vehículos policiales aquí afuera, uno de estos vehículos blindados, de estos lanzagases, que se atravesó aquí en la puerta, y que claro, cortaron el camino 1 kilómetro para arriba, 1 kilómetro para abajo, 1 kilómetro aquí para adentro, y por lo tanto no pudo llegar nadie a ayudar. Porque una vez más, Carabineros estaba al servicio del empresariado. Son escoltas privados, de uso exclusivo del empresario. Siento que gran parte de la posibilidad de reaccionar, de reponernos rápido, tuvo que ver con la gente que nos vino a acompañar, que después del velorio y después del elugún de Macarena y se quedaron a vivir acá con nosotros, acompañándonos a vivir, pues a comer, a levantarnos, a mantener la casa, y que nos permitió entonces darnos esos momentos de simplemente volver a aprender a respirar. Que fueron momentos difíciles, pues, de mucho dolor. Y nada, pues, siento que fue gracias a esos amigos, pues, esos Wenui, las Mienes y Peñis que nos apoyaron, que pudimos reponernos y volvernos a poner de pie. Yo me llamo Ángela Quillenpan, soy de aquí de Tranquil, y aquí en Tranquil está pasando lo que pasa, que llegó esta planta a la RP Global, y, o sea, la RP Arroyo, y está instalada arriba de un cementerio, y aquí dentro de la propiedad hay dos cementerios, están los antes pasados abajo allá, y están los que quedaron del año 60 cuando pasó el terremoto, están aquí arriba y otro cementerio, y estaban pasando la gente por arriba del cementerio. Bueno, hoy por hoy ya está todo cerrado. Y la cerramos cerrado y que eso, ni siquiera eso respetaron a los puertos, nada, nada, la gente, los de la empresa esta. Y mucho atropello, demasiado atropello. Mucha impotencia para nosotros porque nos han pasado a llevar, ni siquiera pidieron permiso, nunca se acercaron aquí a mi casa a pedir un permiso, ni siquiera hablar de que llegaron y te entraron. Y eso a nosotros nos ha llevado a muchas cosas, a echar para afuera un día, nos tomamos el camino arriba, que es dentro de la propiedad, así que echamos los camiones para afuera, camionetas, tractores, andamos todos para afuera. Y de ahí tuvimos que enfrentarlo en contra con los trabajadores. Y los trabajadores venían mandados, yo pienso que venían mandados de la empresa. Y bueno, ellos por plata hacen de todo. Y lo mismo yo creo que hicieron lo que hicieron con Macarena. Y llegaron incluso hasta matarla. Porque ellos la han pagado, pienso yo así. Y eso es lo que hemos pasado nosotros aquí, en esta parte. Y ya hemos tenido amenazas, los han amenazado de muerte, que los van a venir a quemar la casa, en cualquier momento los van a quemar la casa, así que al salir uno tiene que quedar el otro en la casa. Y mi esposo aquí, yo, si yo llego a salir, no puede quedar solo aquí en la casa, tiene que quedar con alguien. Al igual que muchos otros pueblos originarios, la gran mayoría de los pueblos originarios, entendemos que la tierra es un sistema vivo. Se entiende que los bosques tienen vida, que el río tiene vida. Nosotros como mapuche hablamos de los ñen, ¿cierto? Que es como el espíritu del río. El ñen es el ser. Ya, el ser que habita ahí, el dueño, dicen otros, el dueño del río, ese es el ñen, el ser que habita ahí. La forma occidental de poderlo explicar es decir, mira, el río tiene un espíritu, tiene un alma. No es un espíritu como los fantasmas, ¿no? Sino que como que tiene alma, pues, tiene un ser propio que habita ahí. Los bosques, lo mismo, las plantas, lo mismo. La ciencia ha ido demostrando que los pueblos originarios tenían razón en su forma de percibir la vida, de que los bosques tienen una vida propia, de que hay alguien que administra, hay un centro pensante, de que las plantas piensan, y de la misma forma los ríos sienten y piensan, pues hay un yin ahí. Y entonces hoy día decimos, si es que los pueblos originarios entendían que la tierra, la naturaleza, el medio ambiente, el ecosistema, era un ser pensante, sintiente, era un ser vivo. Hoy día entonces debiésemos hablar de la naturaleza como un sujeto de derecho. Y eso sería como lo más occidentalizado que pudiésemos explicar la forma en la que entienden la vida los pueblos originarios. los desiertos me voy de elegido. Y esa estrella marinera solo en pensar que ando lejos de mi tierra y no más que me acuerdo, me da amor pendiente y no más que me acuerdo, me da amor pendiente y no más que me acuerdo, me da Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl González, soy profesor de Estado con mención en castellano y vivo en la ciudad de Santiago. Lo primero era saludar esta iniciativa de encuentro entre radios populares y radios comunitarias asociadas a la lucha del pueblo mapuche en sus reivindicaciones. Creo que es una manera fundamental de romper el cerco comunicacional y de acercar estas temáticas que ya están presentes o más presentes que antes en la ciudadanía, en el pueblo no mapuche. Creo que hay un tema muy importante respecto de cierta resignificación simbólica y cultural de la presencia del pueblo mapuche en el Estado chileno, expresada entre otras cosas en actos tan maravillosamente significativos como son el votar las esculturas o los monumentos que representan a los grandes opresores del primer periodo de la lucha del pueblo mapuche contra el pueblo español. Marimari Pulamien, Inche Evelyn Coliwin Cañan Copiñen, Tuen Rauquen Huelof Meu, Pachante Fei Quiñe Manielguien Feitachi Huelquen Zungomo Zungual, Lamien Ivon, Feitak Zauquelu Radio Huelquen Corruf Meu, 98.3. Inale fudim lelu wapi fei nuestra kakinka chumechi felenta zungu mapuche en mo bastante llenita pataca ilia antu pulamien ni wenun cárcel de Angol, cárcel de Leu fei chumechi ni feleu alta monien pikinka chumelu kan feitachi pu gobierno chileno al que tu la imutaña y zungu chumelu kan refe mechi mapuche enmo y mi fei soy saufe chemten enmo somon enmo soy huesalcali zunguka huesalca con un ei tapu huesaki golmen huesaki win carlmen soy nielu ambición nielu soy nikme mongen ni alfeyen meten fam la fikan el uche fam la fi pu soy nielu ran soy Niwelain Mapu, soy soy Niwelain Kumeke Ko, Lafken, Postukunuinta, Lafken, Posklita, Mapu, Posklita Nipu, Chemni, Iyali, Keninchen, Fei, Kumechita, Fei, Kumelka, Fielta, Zungo, Pikienka, Malini Lal, Mapuche, Fei, El Kitumian, Malini Lalta, Lamien, Ni El Kitumian, Se me eche felela en casa, el pueblo la mía. En el momento le hay en metem. Güey, chanra que tripaleto y tizú, güey. Se me eche cam, él con un hielo está muy bien. Se me eche cam, él con un hielo está cazao. Cazao está ni en tipo la mía. Cazao ni en tapu, güey. Caninta, bueno, y ni que yo afiel feitachi zumumu, canin pu feiti clase trabajadora acá, y yo ahí está feitachi zumumu. Fei, fei, me tenquiñe, y guayinca. Mari, mari, pupen, mari, mari, pulamien, hinche Sergio Miñamán Piñen. Soy de Temuco, soy parte del colectivo de comunicaciones Mapuche Mapu Express. Estoy viviendo en un enviarles un saludo a todos los que están escuchando esta transmisión conjunta de medios y radios alternativas y radios mapuche, en especial la radio Huarquén Curruf, del sector de, del Budi, de Lafken Mapu. Bueno, quisiera manifestar mi reconocimiento a la labor de comunicación que están desarrollando. Creo que es de gran aporte la difusión que hacen medios más que alternativos, medios mapuches, medios de, que comunican desde los territorios para hacer frente justamente a los procesos de invasión y usurpación que todavía vive nuestros territorios. Estamos en un momento en que se están acrecentando los y acelerando los proyectos de inversión en diferentes territorios, y eso ha traído múltiples consecuencias, no solamente la destrucción de la naturaleza, del entorno en que nosotros como mapuches nos hemos venido como pueblo desarrollando, sino que también ha traído la muerte de muchos luchadores, como el caso de Macarena Valdés, que ya en estos días se conmemora un aniversario más de su muerte, de su asesinato, que todavía está, no se han determinado los responsables y sigue en la completa impunidad. Creo que la labor que hace esta cadena radial es fundamental justamente para dar a conocer esos casos y fortalecer las luchas que diferentes territorios están levantando hoy día en contra de grandes proyectos de inversión que se vienen asentando sobre nuestros territorios. Eso, solo mandar un saludo. Espero poder seguir dialogando con ustedes, con las radios están participando, y desde Mapus Press les mandamos un saludo y un abrazo fraterno. Hola, mi nombre es Viviana Muñoz, de la ONG El Quivalle Sagrado, ONG socioambiental, que lucha por la protección de la biodiversidad del Valle del Elqui. Primero que nada, dar las gracias a Radio Huarquén Curruf por la oportunidad de enviar este saludo a nuestro querido hermano pueblo mapuche. Y hablar en especial de Macarena Valdés. Hablar de ella es hablar de una mujer valiente, luchadora y que, como muchos otros activistas, pagó con su vida la defensa de su pueblo. Pueblo que ha sido oprimido por el Estado chileno durante años, durante décadas, usurpado sus tierras, robado su identidad. Nuestro apoyo desde este lugar lejano, hermanos por siempre. Mari Chihuey. Mari Mari Lamien, Mari Mari Peñi, Mari Mari Compuche. Mi nombre es Ramón Hernández, secretario ejecutivo de la cátedra UNESCO Madanjetzin, sobre derechos humanos, tolerancia y no violencia para Latinoamérica. La radio Huarquén Curruf, del territorio Lafkenche, en el lago Budi, me han invitado y agradezco sinceramente el poder conmemorar, recordar este terrible asesinato contra la Lamián Macarena Valdés, nuestra querida negra, que en sus lindas fotos nos muestra, ¿verdad?, su risa generosa de mujer junto a la cordillera y junto a ese bello corderito que tiene en sus brazos. Ella personifica lo que está ocurriendo en todo el territorio latinoamericano, en el Apyayala. Personifica que aquellos que todos los que defienden con amor, cariño, esperanza, la madre tierra, se les ha venido persiguiendo, y hoy día tenemos, no solo en Chile, sino de México hasta acá, muchas personas, mucha gente que viene siendo asesinada por defender la tierra. Esta semana me llegaban informes de la UNESCO, esta semana han habido 3 masacres en Colombia contra grupos indígenas. Y eso mismo nosotros lo estamos viendo repetido también en Brasil, donde junto con Matar Ambientalistas se ha ido quemando los bosques ancestrales, aquellos bosques que nacieron junto con nuestra tierra. Y no podemos quedar indiferentes, porque detrás de eso hay represión y hay racismo contra los pueblos indígenas. Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Nche Aguagua Piñán, estoy aquí con un grupo de seres bellos que estamos acudiendo al llamado que nos hacen. Y bueno, para mí Macarena es la memoria de las mujeres mapuches que retornamos a la crianza libre, que retornamos a nuestras tierras y que cuidamos y protegemos a la Ñuque Mapu. Mari Mari Compuché, para mí la Macarena es un espíritu fuerte que vino a esta tierra para enseñarnos a cuidar la tierra, a cuidar el río, a cuidarnos de todas esas antenas horribles que nos quieren enfermar. Y un espíritu que todavía late fuerte en esta tierra para darnos Nehuen, para que sigamos luchando. Mari Mari Compuché, Macarena Valdés ha sido una muestra, un ejemplo de las mujeres guerreras que estamos tratando de defender y conservar esta tierra en su forma natural, para que no llegue ningún interés avaro a desvirtuar la naturaleza en sus formas naturales. Y por eso tenemos que mantener su memoria viva, porque fueron sicarios del Estado los que la sacaron de su vida, de su familia, de su tierra, de lo que ella estaba buscando y criando. Marimari Pupeñi Pulamien, para mí Macarena Valdés es la semilla sembrada, un ejemplo de lucha guerrera ancestral que nos muestra con su vida, con su muerte, con su asesinato, que tenemos que retornar a la tierra para resguardarla, para cuidarla, para agradecerle, para hacerle rogativa y defenderla a pesar de la adversidad, a pesar que nos maten. Ella seguirá siendo un espíritu libre porque murió luchando, murió estando en la Ñuque como buena persona. Y se transforman nuestros espíritus y trascienden al tiempo y al espacio. Exigimos justicia por Macarena Valdés y por todos esos perseguidos y asesinados, esas mujeres oprimidas, golpeadas por el sistema. Macarena, exigimos justicia para que trascienda tu memoria. Saltumay. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hola, soy Rayán del colectivo de prensa independiente Ojo Subterráneo. La negra representa el amor hacia el agua y el territorio ancestral. Representa la voz de miles de mujeres que se levantan y luchan contra los poderosos que nos quieren arrebatar la vida. Hoy exigimos justicia, porque este crimen no puede quedar sin culpables, porque no vamos a permitir que los grandes poderes hagan lo que quieran con nuestras vidas, nuestras familias y con nuestros territorios. Si el Estado no es capaz de hacer justicia, haremos justicia popular. A la negra la mataron. Justicia para Macarena Valdés. Macarena Valdés, la maca, la negra, mujer madre guerrera, mapuche activista, guardadora de la tierra. Estás presente en las montañas, en los ríos color turquesa, en los bosques milenarios, en los lugares sagrados. Tu complemento del Añuque Mapu. Agradecemos tu valor, mujer consciente, madre. Chaltumay. A la maca la mataron los sicarios de los inhumanos. A la maca la asesinaron por defender al Añuque Mapu. Hoy exigimos justicia, Macarena Valdés presente. La negra en nuestros corazones negros. Bueno, chiquillos, aquí estamos en la toma Macarena Valdés para este trabajo de recopilación para la conmemoración de los 4 años del asesinato de Macarena Valdés. Estamos aquí en la comuna de Cerro Navia, donde se levanta esta toma de pobladores, de luchadores sociales que le han dado vida, ¿no?, a este proyecto de la vivienda digna. Entonces aquí estamos con Poblador Teo, que nos va a contar un poquito de la historia también, cómo se formó, cuándo, y lo que ha significado el ejemplo de Macarena Valdés, claro, para el desarrollo de esta toma de terreno. Sí, mira, te explico. Bueno, ha sido muy lindo esta toma que hemos hecho con el nombre Macarena Valdés. Lo sentimos muy orgullosos de ella por llevar su nombre aquí en la toma, y todo unido aquí en la toma y muy organizado. Y nada, pues aquí entre todos los vecinos compartiendo y tirando para arriba la toma, pues, y llevando el nombre Macarena Valdés lo más alto que podamos nosotros llevarlo nomás. llevarlo lo más alto que podamos. Nos comentaban que claro, han tomado el nombre de una luchadora social, de una luchadora por la tierra, por el agua, una luchadora mapuche que ha sido asesinada. Claro, claro, de nosotros, bueno, igual ella como fue asesinada, como es, y el sistema lo niega, dicen que no es así, pero uno ya sabe la historia, ha conversado, claro, y eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros encontramos que ella es una mujer luchadora, al igual que nosotros estamos luchando en una toma, estamos haciendo casi lo mismo que hacía ella. Así que aquí estamos representando el nombre de ella, de Macarena Valdés, con una gran luchadora que fue. Oye, bonito. ¿Y tú nos podrías mostrar un poquito la toma? Adelante. Pasemos nomás a la toma. Aquí vamos entrando a la toma. Macarena Valdés está ubicada en Cerro Navia, en la Estrella con Costanera. Aquí los chiquillos están trabajando, están en plena obra. Claro, aquí estamos ya construyendo dos piezas, dos casitas para dos familias que se van a venir. Aquí está armándose el taller, que este va a ser un taller de muebles, que el vecino de blanco que está allá, don Luis, él es el mueblista que hay. Aquí estamos haciendo la otra casita para otra vecina. Y aquí entre todos los vecinos organizados, ayudando entre todos, para que se venga la familia que necesita. Perfecto, cuéntame, ¿desde cuándo que están, que la toma se hizo efectiva? Tenemos entendido que fue al frente, donde al lado del río. Sí, fue al frente, llegamos un viernes en la noche, ya casi de la amanecida del 13 de diciembre del año pasado. Y ahí estuvimos hasta el día 20 de diciembre, que ahí fuimos desalojados y fuimos reprimidos y todo con violencia. Llegaron al tiro carabineros y todo, y los pacos, y los sacaron así con todo. Y desde ahí los fuimos fuera de un colegio que está aquí ubicado a la vueltecita, y de ahí nosotros vimos este terreno, que es una piscina abandonada, que es un espacio que había abandonado, fumaban aquí, se drogaban, y nosotros quisimos tirar para arriba a este lado, y para que llegara la familia que necesitaba, no unos drogadictos ni nada de eso. Así que aquí los fuimos organizando y aquí está la toma. Aquí está la toma. ¿Se ve? ¿Por dónde podemos continuar para que nos vayan mostrando? Vamos por acá. Vemos que acá está la escuelita, la biblioteca también. Esta es la biblioteca que tenemos nosotros. Aquí le hacemos actividades a niños. A ver. Aquí le hacemos actividades a niños. Tenemos nuestro espacio también. Tenemos nuestros libros. Esta es nuestra área donde hacemos reuniones. Se ve poquito, quizás vamos a tener que... Por aquí vemos donde están levantando también una campaña para la biblioteca. Para la biblioteca, claro, tenemos libros, pero... No muchos, pero estamos tirando para arriba y que apoyen en los libros. Claro, y todo. La idea es tratar de levantar como una campaña para que puedan tener una biblioteca, claro, con libros juveniles y qué sé yo, para todos los niños, claro, para culturizar y bueno, entregarle toda esta cultura a la población. Mira qué lindo el trabajo que están haciendo los chiquillos. Aquí están en plena actividad los chiquillos aquí construyendo, trabajando. Aquí se ve cómo están haciendo el radier. Muchas voluntades aquí. Toda la toma apoyando aquí. Toda la toma apoyando. Oye. Bueno, estamos entonces en lo que es la toma Macarena Valdés, haciendo un recorrido con los compañeros ahí que nos están mostrando todo el trabajo que están haciendo en este lugar. Aquí este lado que tenemos aquí, este es un lado de acopio que tenemos nosotros, las cosas que llegan, donaciones, tenemos la mercadería y ahí vamos nosotros llevando todo ordenadamente. Están haciendo, ustedes tienen una panadería, ¿no es así? Tenemos una panadería que en la vueltecita ahí le vamos a mostrar y para que la vean. Perfecto, aquí estamos haciendo el recorrido por todo. Tenemos la huerta también, que ya lo dio tan verdecita la zona. Bueno, aquí está el trabajo de la huerta de los chicos. Bueno, aquí está la huerta. Aquí podemos ver como por ejemplo están las acelgas. Ahí hay zanahoria, me parece, lechuga. Repollo, apio. Repollo, cebolla. Apio, cebollines. Acá los chicos siguen trabajando. Y aquí también la rayuela. La rayuela, esto claro. Tenemos rayuela también. Hermoso, hermoso todo el trabajo que están haciendo. Aquí seguimos haciendo el recorrido con el compañero Teo. A la toma Macarena Valdés. Les mostramos aquí esto del sector como lo que vendría siendo como la piscina que los chiquillos están habilitando. En estos momentos para como taller de construcción de muebles. Claro, mientras hacemos el taller ahí que están armando, tenemos las cosas aquí abajo mientras. Claro, ahí vemos cómo están trabajando y van a armar un tallercito de muebles donde está el radial, claro. Armar un taller de muebles, aquí vemos como toda la toma está en movimiento. Hola chicos, ahí un saludo para la coordinadora Macarena Valdés. Un saludito. Eso, ¿cómo están chicos? Bien. Eso, muy bien. Seguimos entonces. ¿Cómo ha sido el proceso de organización, compañeros, en todo este periodo que ya llevan poquito más de un año? En la toma y luchando todos los días. ¿Cómo ha sido el proceso? Mire, el sistema de, bueno, la organización ha sido buena. Lo hemos organizado muy bien aquí entre los vecinos y todos los vecinos se organizan y hacemos las cosas. Hay que hacer un taller, hay que hacer una cocina y hay todo organizado y todo lo hacemos. Aquí no han habido problemas, que no, y todos quieren estar en la lucha y luchando y todos quieren seguir adelante en la lucha. Muy bien, así que aquí, bueno, vemos que hay familias de todos lados que han llegado aquí buscando un lugar donde vivir y vemos que está todo muy organizado. Aquí nosotros igual trajimos ripio aquí entre la misma gente, lo organizamos para comprar ripio para el tema de las lluvias. Nosotros ya no se lo inunda como las primeras veces que llovía y se lo inundaba con barro esto. Ya organizándolos para poner gravilla, ya esto ya no se le inunda. La organización que tuvimos igual fue buena. Aquí está el lado de lavadora, los baños que tenemos nosotros. Este sector de lavado. Sector de lavado. Hola vecina. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Aquí están los baños de mujer y niños. Los niños y mujeres. Aquí está el lavadero y todo. Y aquí viene la cocina y panadería. Bueno, esta es la panadería, ¿no? Este es el trabajo que están haciendo, porque ustedes están vendiendo pan a la comunidad. Vendiendo pan a la comunidad, 700 pesos el kilo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las especialidades? Miren, el pan, las especialidades que hacemos, las tías y aquí, los tíos que hay, hacen ayuya, pan amasado, con chicharrones, sin chicharrones, marraqueta, dobladita. Bueno, hacen pan especial, queques, pan de limón, tartaleta, de todo. Vamos a entrar a la cocina, aquí donde está la... ¿Cómo está la vecina? Bien, gracias. ¿Cómo estuvo la olla común de hoy? Sí, estuvo buena la olla común. Habían unos porotitos y también sí. Una cazuela por ahí, muy buena. Sí, cazuela, lenteja, todo. Eso. Bueno, aquí tenemos las máquinas. Se lee. Y la tía que hace la máquina pan. Para hacer el pan, ahí voy a hacer el pan. ¿Ves? Los días sábados hago pan amasado. ¿Usted es la maestra del pan? No, es otro tío. Pero yo el día sábado hago el pan, la masa. Y el otro tío hace la semana. Bueno, muy bien. Excelente. ¿Y cómo le ha ido con la panadería? Bien. ¿Están entregando? ¿Están haciendo despachos también? Sí. ¿Le llevan a la gente a las casas? Tenemos delivery. ¿Tienen delivery? Delivery. Vecina, ya las... Entonces vamos, entremos, ¿sí? Conozcamos un poquito más la... Aquí están los chiquillos, acaban de almorzar. Hola vecina, ¿cómo está? Y aquí los chiquillos donde están trabajando todos los días. Han tenido el máximo de cuidado con todo esto de esta pandemia. Así que han tenido los máximos cuidados los chiquillos. Aquí están... antes, bueno, cuando no estaba la pandemia, entrábamos todas las personas aquí al comedor. Pero ahora ya como está esto de la pandemia, solamente de 5 personas, 6 personas, manteniendo la distancia, lo estamos organizando. Y las demás personas se les lleva a su casita y ahí se les sirve a ellos, para mantener esto del virus que hay y todo. ¿Cuántas familias hay acá? Cuéntame. Mira, aquí hay 35 casas. 35 casas que están viviendo aquí en la toma. Y gente igual hay harta, porque hay hartos niños, las parejas, igual hay harta gente. Así que ahí estamos... dando la pelea. Y aquí está el horno, ¿no? Este es el mágico. Este es el mágico. Este es el mágico horno donde se hacen las empanaditas, todo, mira. Todo. Excelente, ahí está el pancito y todas las maquinarias que han conseguido de manera autónoma, o sea, bajo el trabajo de ustedes mismos han conseguido todo, eso nos han contado. Claro. Que gran parte de todo el trabajo que está aquí ha sido esfuerzo de todos los pobladores. Y podemos ver, ahí estamos viendo cómo ha prolificado esta toma y el trabajo popular ha dado los frutos de una muy linda comunidad. Una muy linda comunidad donde el trabajo comunitario y popular de solidaridad, de compañerismo, de amor entre los vecinos se puede ver aquí plasmado en esta población. Vecino, ¿podemos conversar con usted? Sí. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Carlos Urrutia. Hola, ¿cómo está, don Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos saludarlo, venimos de Radio La Revuelta, estamos con la conmemoración de lo que es la muerte de Macarena Valdés. Se cumplen 4 años, así que estamos haciendo este trabajo de archivo y de investigación acá en la toma Macarena Valdés. Cuénteme cómo ha sido su experiencia en la toma Macarena Valdés. Bueno, fue una experiencia nueva para uno porque uno nunca estuvo en toma, porque aquí salió la realidad como es, pero es duro. Nada difícil, así todo se consigue con dureza, con empeño, con entusiasmo, con claridad y todo eso. De otra forma no se va a conseguir nada. Claro que sí. ¿Cuándo llegó usted, vecino? Yo llegué en diciembre, para el día mismo. ¿Usted llegó de los primeros días? Sí. ¿Usted es de los fundadores entonces de la toma Macarena Valdés? Sí, fundadores, sí. Estábamos en otro lugar de la ría primero. Claro, ustedes están al lado del río, a la vera del río. Al lado del río, sí. Los pacos que vinieron a él. Los pacos que llegaron a nosotros a sacarnos fue la primera persona que agredieron, que le rompieron la cabeza a él. Claro, contemos que fue... Fue muy fuerte la represión de carabineros que vinieron con fuerzas especiales. Fuerzas especiales. Llegaron muchos detenidos, si recordamos esos días. Sí, por la mañana llegaron, pues ya estamos todos más relajaditos. Y los pillan sorpresivos, que estamos todo el día, varios días, 7 días pendientemente de ellos. Pero como se dijo que hay una reunión el día viernes, la mañana a las 10, los basamos en ellos. Y ellos parece que nos mintieron, nos engañaron. Entonces, bueno, relajamos. Y a las 5 de la mañana llegaron a gente y empezó a patear gente, a niños, todo allá arriba. Botaron los alimentos, entonces los niños lo botaron allá arriba. Entonces al mediodía no había que darle a los niños. Así que mucha gente acá cooperó en el barrio, cooperó con los niños para darle desayuno. Chacan agua caliente y todo eso. Pero fue duro. No es recomendable, porque claro. No es una buena experiencia con ellos. Es dura. Pero ahora sí, ahora se está gozando, disfrutando todos que ya... Se dio la hermandad, la gente unida, todos se apoyan unos con otros, y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Lo principal es eso, la base de eso, la dignidad entre todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, contarle que andamos en esto y que, bueno, muy nosotros contentos como Radio Puerto de aquí poder, poder hacer ver a todos nuestros vecinos, nuestros compañeros, la verdad de nuestros territorios, lo que están contando nuestros vecinos y la historia de nuestros barrios. Así que muchísimas gracias. Igualmente a ustedes, gracias. Muchísimas a ustedes. Gracias. Entonces seguimos ahí haciendo. Miren, vamos a ir a ver los baños. Aquí está, pan calentito de lunes a domingo desde las 18 horas. Aquí, baños hombres, y acá tienen todo un horario y un cronograma para el aseo. Así que, muy bien, aquí la organización prolifera. Llevamos los baños, mientras son los baños de los chiquillos. De hombres, solamente de hombres. baños de hombres, chiquillos, miren. Miren el nivel de organización que ha alcanzado esta toma. Increíble, muy bonito. Y todo esto es con trabajo de los chiquillos. Todo esto ha sido autogestión de los chiquillos, mucho esfuerzo, solidaridad y sobre todo el trabajo con mucho esfuerzo que le han puesto todos los vecinos de esta toma. Pero vemos que esta comunidad está floreciendo. Bueno, seguimos, estamos haciendo el perímetro a lo que es la toma de terreno Macarena Valdés. En lo que era una antigua piscina. Y acá en el centro, como vemos, lo que era la piscina es todo un sector de trabajo y de acopio de materiales para la construcción de muebles, donde esto más adelante se va a transformar en una cancha de fútbol para el esparcimiento y el deporte. ¿Cómo lo ven ustedes para el futuro? ¿Cuál ha sido el horizonte que tienen ahora en el corto tiempo para usted y para los vecinos de la toma Macarena Valdés? Nosotros porque estamos aquí porque necesitamos una vivienda digna que lo... Bueno, que queremos nosotros, y aquí nosotros estamos, bueno, aquí organizados, como les he dicho momentos atrás, pero nosotros queremos ya tener una vivienda digna, vivir dignamente. Igual nosotros aquí vivimos bien, tenemos nuestras piezas, porque nosotros las hemos hecho con nuestras propias manos, pero nosotros ahora queremos, una casita, una casa, vivir dignamente. Y porque ahora igual vivimos bien, pero... La salida y el horizonte es buscar una... Claro. Una vivienda social, buscar la manera de encontrar una vivienda... Claro. Vivir dignamente y todo, que lo merecemos también. Bueno, ya se ve que en este trabajo que ha habido aquí de los chiquillos, más allá de todas las precariedades que pueden haber en la toma, el trabajo voluntario, el amor florece aquí en esta toma. El amor florece, y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo está aquí lo que es el gran afiche de la panadería, ¿no? Claro, esa es la panadería. Desde las 18 horas, pan amasado, ayuya, a 700 pesos. Pay de limón, tartaletas, queque, y ahí hay un teléfono de contacto. Así que ahí siguen los chiquillos trabajando. Así que también, bueno, a todos los que quieran contactarse y dar una mano aquí en... contactarse con los chiquillos si quieren dar una mano de ayuda fraterna con el movimiento popular que está luchando por la vida y por la vivienda digna. Así que vemos que está en plena actividad la toma, los chiquillos están terminando los radiales para las diferentes edificaciones que son vecinos y compañeros que van a venir a habitarnos la toma, así que compañero, un saludo, le gustaría dejar un saludo para lo que es la conmemoración de Macarena Valdés. Claro, un saludo a todos los compañeros que luchan día a día, un saludo a las familiares de Macarena Valdés, que lo hemos tenido aquí muy agradecidos, lo hemos tenido aquí bacán por ellos, y que un saludo a la familia de ellos, al suegro que ha venido para acá también, y bueno, mucha fuerza a todos los que luchan día a día, y fuerza nomás, compañeros, y a salir adelante, todos con organización vamos a salir adelante. Bueno, compañeros, muchísimas gracias, y bueno, desde aquí Radio La Revuelta ya se está despidiendo con este pequeño videito que hemos hecho, así que bueno, muchísimas gracias a la toma Macarena Valdés, a ti, compañero Teo, y a toda la organización, gracias, que nos ha dado todas las facilidades para que podamos hacer este video. Muchísimas gracias. Gracias.